Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 18 de abril a las 19 horas se presentará el espectáculo Fusión, el mágico poder de la danza, a cargo de cuatro reconocidas escuelas de baile de Quito en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en la capital. Será un espectáculo en el que 200 bailarines transmitirán la elegancia del tango, la sensualidad del baile árabe, la fuerza del baile deportivo y la alegría de la salsa. Las escuelas participantes serán Tropical Dance, Cinnamon Escuela de Baile, Damiana Levy Oriental, Belly Dance Studio y Dancing Mood Estudio de Baile. Internacionales. Bogotá. El alcalde de Bogotá, Gustavo Preto, inauguró la víspera un mural gigante con la imagen del escritor Gabriel García Márquez en la zona llamada La Pajarera, como homenaje de la ciudad en el primer aniversario de su fallecimiento que se cumple hoy. Según Petro, el mural pintado por artistas de la ciudad es una obra de arte que nos recuerda a quizás el mejor colombiano del último siglo, nuestro gran Nobel, fallecido el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México. En el acto fueron leídos fragmentos del libro Tres cuentos y una proclama, una selección de cuatro textos del Nobel publicado por la alcaldía como parte de su programa Libro al Viento. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.